hace bien, no sé si le hace bien, estaría mucho mejor, yo siendo como de otro club, estaría mucho mejor que el campeonato no se decida en los primeros 10 partidos, sino que se pueda jugar con un campeonato y luchar hasta el final. Pasa que Pinocho te saca muchos puntos ya del principio. Si le hace bien, realmente nos da muchas ganas, yo estando en otro club, a todos de querer ganarle. Esa es la parte buena. La parte mala es que ya siempre sabe que Pinocho va a salir de arriba. Pero eso me da puertas a mí, yo calculo que a todos, para mejorar día a día y poder ganarle.